Oye, mujer, llévate mi corazón. Ahora, llévate mi corazón, llévalo, le has hecho daño. Llévatelo bien lejos para pagar este engaño. Llévate mi corazón y tus promesas de amor, para que yo las quiero si me pagaste con esta traición. Llévate mi corazón, llévalo, lo has herido. Llévate mis ilusiones, llévatelas contigo. Llévate mi corazón, si no tengo tu cariño, porque tú no hallarás otro amor como el mío. Sé que tú no hallarás otro amor como el mío. ¿Y dónde fue, dónde estará aquel amor que me supiste dar? ¿Dónde fue, dónde estará? Mi corazón por el sufrimiento está. ¿Dónde fue, dónde estará aquel amor que me supiste dar? ¿Y dónde fue, dónde estará? Si no lo encuentro, no sé qué pasará. Llévate mi corazón, llévalo, le has hecho daño. Llévatelo bien lejos para pagar este engaño. Llévate mi corazón y tus promesas de amor, para que yo las quiero si me pagaste con esta traición. Llévate mi corazón, llévalo, lo has herido. Llévate mis ilusiones, llévatelas contigo. Llévate mi corazón, si no tengo tu cariño, porque tú no hallarás otro amor como el mío. Sé que tú no hallarás otro amor como el mío. ¿Y dónde fue, dónde estará aquel amor que me supiste dar? ¿Dónde fue, dónde estará? Mi corazón por el sufrimiento está. ¿Y dónde fue, dónde estará aquel amor que me supiste dar? ¿Y dónde fue, dónde estará? Si no lo encuentro, no sé qué pasará. Ahí va. Thank you.